マセラタウンのサトシ、夢はポケモンマスターになること。こいつは俺の相棒ピカチュウ。みんなもポケモン探しに全力で行こうぜ。 ただ待ってずっと立っていたって始まらない。太陽も月もポケモンもあの子も振り向いちゃうような冒険をしていたい。 見たい、 あいやいや、ドキドキ、さっぱりやっぱり止まらない。ほらあっちもこっちもどっちもそっちもたまらない。さあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ。 あ いやいや、熱いバトル君に決めた。 そこで決めろ、 ゲットだぜ。 そこで決めろ、ゲットだぜ。 いけー、 さあさあもっと熱くなれ。燃えることで走り出せ。うんうん、たぎる勇気が夢を照らしてくれる。 あいやいや、 さあ全身全霊で。たまにも忘れ物、これだけは忘れちゃいけないもの。ポケットにはいつだって無限の時 めき、 あいやいや、高鳴る方へ飛び込んで、この波一つ星にも乗っちゃって。さあまだまだまだまだまだまだ進もうぜ。俺とあいつの目が、 curiosidades, opiniones, diversión, todo lo que debes saber sobre el mundo Pokémon. Acompáñanos a explorar este vasto mundo al lado de Suki 90, Pinkstar y Sumalex, aquí en PokéSign. Hello, estamos empezando por fin este programa de PokeSign aquí en Radio Anime Nexus, la número Latinoamérica y nada más. Esta noche de 4 de noviembre del 2019, empezando ya lo poquito que queda de este 2019. Órale, qué rápido se nos está yendo el año y ya casi no queda nada. Pero lo bueno es que aquí ya estamos presentes, obviamente. Aquí ya está con nosotros Toki90. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva, a un nuevo programa de PokeSign este lunes. Este cálido lunes, al menos por acá en tierras norteñas, porque ahora sí que el clima ha estado bien canijo. Y hoy nos tocó buen día. Pero bueno, bueno, bueno, qué bueno que están aquí con nosotros otra vez. Espero que se diviertan mucho en este programa, que comenten, que nos den sus opiniones y de todo de lo que vamos a hablar en un ratito más. Y paso la bolita, así como en los Rangers, que he estado un ratito ahí con ellos, al señorito, al craquiño, como le dice la None, porque oh my god, ahora estamos los tres. Totalmente en vivo y totalmente cierto. Buenas noches, cracks, bienvenidos a PokeSign. Llegué temprano el día de hoy. Milagro, sí, llegó temprano. No, no es milagro, es cuestión, bueno, sí es milagro, es cuestión divina. Empezando el mes con el pie derecho, ¿no? Empezando bien noviembre sin ti, es sentir que la lluvia. Ay, cálate, que llorando. Que todo acabó. No, también, bueno, sí, literal. Claro, pues sí, pero ahora sí aplica. Pero no, pero también November Rain, también muy buena rola. Ooh, anybody need some time. Siempre se me da mucha risa cómo canta Axl Rose. Oh, he got a smile from his scenes to me. Remind me a child. Y dices, ala, a ver. Pero bueno, en fin, totalmente en vivo. Saluditos a todos. Semana llena de Pokémon, ¿eh? Por todos lados nos bombardearon de Pokémon. Así que, pues ahora sí que le paso la bola ahora a Pink Star, DJ Dele. ¡Hey! Aquí servidora. Hola, un gusto poderlos acompañar nuevamente, obviamente, en esta bonita Radio Anime Nexus. Ahí saludos a toda la Pokebanda que nos está sintonizando en este momento, ya sea a través de la página oficial, obviamente, animenexus.mx, o a través de su computadora, su celular, o también escuchándonos desde Tuning Radio. Ahí nos pueden también sintonizar desde su teléfono. Vamos a saludar rápidamente a la gente que nos está acompañando en este momento en el IRC. Ahí está, obviamente, el sensei Inuyasha, que hace un momento acaba de tener su programa de los lunes. Muchas felicidades. A Hayakutaku, a Joker, a Urashima Keitaro, a Doctor Empolio nos está acompañando esta noche. ¡Saludos, doctor! ¡Hola! Qué bueno que nos estás acompañando en vivo en este bonito programa. ¡El Ananane Nexus! ¡El Anane! Como le decimos de cariño al Anane. Hace un ratito estuvo el Tokiji, nada más pasó a saludar. Dijo Yoroshiku y ahora sí se fue a las retas. ¡Gáneles! ¡Gáneles! Fran Pizarro, King Nick. Ay, no sé cómo se diga, pero bueno, King. King. Lowliet, Lupencio, Ness, Quetzalcóatl, Rukia. El buen Satanás, ahí está de regreso. Alabado sea Satanás. Oh, Satanás. ¿Dónde estás? Satomi, Spike, y también se unió ahí Christopher Otaku. Muy bien, qué bueno ahí. Y todas las personas silentes que nos están sintonizando en ahí de forma interna. Ahí saludos a ver quién fue. A Nati, creo que ella nos está sintonizando, pero todavía no ha hecho presencia. Pero imagino que ya nos está sintonizando. Saludos. Y pues, ¿qué podemos decir? A nuestra querida Yohebet también, que ya nos está sintonizando, nuestra querida y adorada Yohebet. ¡Un besote! Yes, yes, yes. Acá dice Satomi, noviembre con el señorito. Sentí la lluvia. Ahora vamos a poner tristes y vamos a empezar de soy tu mejor amigo, tu novela. Y ya va a valer madre aquí esto. ¡Ah, eso! Va a ser PokeSign Sad Edition. Y nomás vamos a poner la de Emotion de... La de Moco Tendido. Este soundtrack creo que es de sexta, ¿no? De quinta, la... Este soundtrack triste. Es de quinta generación, ¿no? El de Teen. creo que sí. Se me hace que sí. Bueno, aquí decía quién decía. Ah, hace rato Satanás decía: ¡Señorito Somalex! Hola, buenas noches. Este Ojalá. Programa es ajeno a cualquier partido político. Ah, okay. Nos dice, bueno, nos dijo la Noné, dice: hoy sí está el combo completo. Saludos, Sukiné, Pinkiné y el Craquiño. Tiene un nuevo apodo, güey. Hoy estamos el Wombo Combo. Happy Feet, Wombo Combo. El Wombo Combo. También un saludito de parte del estimado Hayakutaku. No hay nada, señorito Sumalex. Esto, ¿qué más por aquí? ¿Qué más anda por acá? Bueno, los saludos del Toquille, que dice: hey, hey, saludos, solo pasaba a saludar, estamos en retos. ¡Yoroshku! ¡Yoroshku! ¡Yoroshku! Y se fue. Saludos. Así de rápido como vino, así de rápido se fue. Lo que fácil viene, fácil se va. A la madre. Como un gavilán o una paloma. Ay, nos está sintonizando Alvin también. Saludos a Alvin. Uh-huh. Alvin y las ardillas. Sí, exactamente, es lo que pensé. ¿Es señorito o es un divo? ¿Soy el divo de Juárez? No, sí. No, soy un señorito, obviamente. Solamente señorito con clase, ya sabes. ¿Cuánta elegancia? Totalmente en vivo. Hace como hace unas semanas que estuve nada más un ratillo porque estaba haciendo un programa porque estaba haciendo un proyecto final. ¿Qué? ¿Cómo que programa? ¿Qué nos cambiaste? Proyecto final. Pero a lo que iba es que antes de eso estaba platicando en Discord con los chicos de mi equipo, ¿no? Y les dije: "Ah, pues aguántenme, ¿no? Voy y vengo, ¿no? Voy al programita, ¿no?" Y ya estuve aquí con ustedes un rato, cotorreamos, se acabó PokeSign, o bueno, yo me fui más bien. Y cuando llegué con estos vatos, regresé así de totalmente en vivo, y hablando así. Y sí, un amigo me dijo: ¿qué pedo, güey? ¿Todo bien? Y yo: sí. Yo le dije: perdón, es que ando en modo radio, se me va el pedo. Y no se pusieron a escucharte los vatos. Ah, no les pasé el link. Más vale. Si nada más. Acá haciendo el real totalmente meba. Pero bueno, en fin. ¿Cuál es la orden del día, amigas? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo les fue en la semana? La primera cuestión es ¿de qué no vamos a hablar? Bueno, ¿de qué no vamos a hablar? Esperamos en lo que Pink está cenando para hablemos de nuestra vida. A ver, pues empecemos por el señorito. ¡Uno! Sí. No, pues... Ahora sí que aquí andamos, como dirían por ahí una muy buena banda española, vuelvo a las andadas, ¿no? Pues no, nada, todo bien, como que todos los días digo: ah, voy a escribir, voy a editar algo para mi canal, y de repente es como que: ah, chale, qué hueva, ya lo haré otro día, y así me la paso, y así, y luego tuve un pedo con PayPal, si escuchan esto, los odios, son la peor plataforma del mundo. En primera, hace una semana que subí el video de los openings en japonés, pues ese video tenía una promoción pagada de los chicos de Raid Shadow Legends, que amablemente me ofrecieron colaborar con ellos, ¿no? Y bla, bla, bla. Entonces, sí. Pues, ay, también tengo otra cosa que contar, pero... ya ellos me dijeron: ah, pues te pagamos por PayPal. Les dije: ah, pues bueno, está bien, les paso mi PayPal, el que usaba cuando estaba en la en una network hace cuando empecé, más o menos. Y ya, pues se acabó todo, me depositaron mi dinerito. Y de repente PayPal me dice: jajaja, en tu país te cobramos impuestos porque el Banco Nacional de tu país es bien puto. Entonces me quitaron como 200 varos, ¿no? De lo que ya me iban a pagar de por sí. Ah, y entonces fue como, dije: ok, bueno, pues ya tengo mi tarjeta asociada, ¿no? Pues me voy a depositar mi dinero, y me dice ahí esta madre: ¿qué crees? Tienes que volverla a asociar, la tarjeta, ¿no? Y ya pon la clave interbancaria, y ya la pongo, y de repente dice: no, ¿sabes qué? eres puto y no puedes asociar tu tarjeta. Y yo, chinga, ¿por qué? No, pues es que el número de veces que se ha puesto esta tarjeta en PayPal ya sobrepasó el límite. Y yo, chinga, es la primera puta cuenta de PayPal que tengo. ¿Qué pedo, no? O sea, okay. ¿Qué procede? Entonces dije, cabrón. Y ya después, empecé como, mandé mensajes y como, ¿qué pedo? Y ya, no, vuelvo a intentar. Y volví a intentar y de repente, es que los datos son incorrectos. Entonces, pues, si no, me imagino que aquí ya todos tienen una edad más avanzada que mi audiencia normal. Ajá. Y seguramente cuando han puesto sus datos bancarios en alguna Amazon o algo por el estilo, pues, se dan cuenta que tienen que poner su nombre tal cual está registrado en el banco. Por lo general, completo. Y pues yo solo tenía mi primer nombre y mi primer apellido, entonces tengo que cambiar mi nombre. Y dije, bueno, pues sin pedo, lo cambio. Pues me meto y me dice PayPal, ok, ¿quieres cambiar tu nombre? Mándanos una foto de tu credencial de lector y uno de tus estados de cuenta. Y en más o menos de 4 a 6 días hábiles, te vamos a hacer caso y te vamos a dar tu dinero. Es como, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué tantas trabas? ¡Ayúdenme, por favor! Y la otra es que... pues, muy probablemente, o bueno, es casi un hecho que soy afiliado de Atomo Network ahora, entonces... ¿Ararara, qué? Así es. ¿Cómo? ¿What? Para que veas. O sea, vamos a escucharte en uno de sus videos de 107 datos de no sé qué. Probablemente porque soy ya parte de su network ahora. Entonces, a ver, esto requiere ¿Bande? Una ovación, por favor. Gracias. Entonces, no. El no, señorito, no todo si ya era famoso, ahora va a ser más famoso, por favor. ¿Por qué estafaron, como dices a Tommy? De porque estafaron, sí, definitivamente. No, es que bueno, historia. Es que todo eso, lamentablemente, todo eso de lo que vienen siendo las plataformas de pago, bancos y todo ese tipo de cosas, es un rollazo, sí. Para cuando quieres ligar las cuentas y las tarjetas, tienes que poner tal cual el nombre como lo tienes en la tarjeta, en todo caso, o en el banco, dependiendo de qué es lo que te pida la plataforma. Entonces, pues sí, ahí está el problema. Y cuando te depositan dinero en PayPal, lamentablemente tienes siempre que depositar un poquito más porque PayPal te quita cierta cantidad de dinero por la cuestión de la comisión. Sí. Entonces, acá los chicos debieron depositarte un poquito más porque PayPal te iba a quitar. Eso era de cajón, te iba a quitar. Y bueno, es que no sé exactamente. O sea, más o menos vi qué pedo con... ¿Por qué hacían eso? Y es un pedo de economía y no sé qué tanto. Pero es donde yo dije, ¿y mi tratado de libre comercio? Ahorita el problema con Trump sí. Pero está el o sea, acá hablando de economía en un programa de Pokémon. Pero es que a raíz de que Donald Trump dijo que el TLCAN, bueno, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era el peor deal económico de la historia de América, después se hizo como con una especie de tratado que era el CMX, un pedo así, eran las iniciales de los tres países donde supuestamente... más o menos afianzaban otra vez cómo iba a estar la onda para el libre comercio entre estos países, pero pues parece que se lo pasan por los huevos. Esto será tema para otro programa. Sí, exacto. Ya. No tiene nada que ver, pero pues cuando menos ya hicimos un poquito de tiempo, pero pues felicidades. Sigo comiendo. Felicidades al señorito por lo de Atomo. Y pues, qué pena con lo de PayPal, pero pues bueno, de los errores se aprende y ya sabes qué hacer la próxima vez. Pues sí. Cosas. Antes de irnos, supongo que al primer corte, vamos a leer un poquito aquí, Mira, leí una sensación, dice, es un crack y bien puto ese señorito, mi estimado Inuyasha, mi estimado Sensei. Y lo dice usted, no tengo ningún pedo. ¿Cómo ve? Estoy cerrando, Sensei. No me hagan reír. Usted también es un momento. Crack. No, sí. Hágala reír. Ya después va a decir. Se reporta que en el programa PokeSign falleció de. Se le atoró un pedazo de sándwich a la pista de Jay Lee. Nada más. Se va a escuchar la ambulancia ahorita y. ¡Me lo mataron! ¡Me lo balacearon los municipales! Así. Ay, ya, en serio, necesito... Bueno, ¿qué les parece si vamos al primer corte musical para que esta mujer termine de cenar y se pueda pasar la comida tal cual antes de que se me ahogue? ¿Qué te parece? Esto es Spooky Side, totalmente. Ahorita leemos sus comentarios, Pokébanda, ahí en el IRC. Ahorita leemos sus comentarios, Pokébanda. Por mientras vamos a poner una petición que ya nos hicieron aquí por interno por parte de la NET. Que nos pidió Spato, el opening 10 de en japonés, obviamente. Vale, ahorita nada más estamos recibiendo cosas de Sol y Luna, entonces dropea esa canción. ese opening maravilloso, hermoso, precioso, divino. Sí, claro que sí, lo apruebo. I approve. Sí. Spato, ¿qué es eso? O sea, es lo que dice Ash en Spato. Bueno, vamos a escuchar. Así dice, igualito, así dice. Por Rika Matsumoto. Y enseguida volvemos aquí en Pokesign en Radio Anime Nexus. No se vayan. Totalmente en vivo. Ya volvemos. Totalmente en vivo. Vivo totalmente. Estamos de vuelta aquí en Pokesign por Radio Anime Nexus, luego de haber escuchado Spato de Rika Matsumoto. Spurt. Yo lo pronuncio en japonés, déjame. Spart. Y yo lo pronuncio en inglés, me vale. Y yo lo pronuncio en español, entonces es Spurt, porque estamos en México y hablamos español. O la academia de la lengua española dice, se dice Pokémon. y el plural de Pokémon es Pokémones. vamos a ver rápidamente los comentarios que nos dejaron en el libro de hace ratito, que no los leímos. Aquí preguntaba, aquí dice Satomi, dice, el señorito es vivo de Yoto. Ay, cabrón. No sabía que hasta allá llegaba. Entendí la referencia. Estás llegando a ligas mayores. Lo que se ve, no se pregunta. Ahí también nos está escuchando Yuki también. Ahí nos está sintonizando. ¡Saludos, Yuki! ¡Sí! Muchos saludos, Yuki. Muchos abrazos y muchos puchudos, ¿ok? Jaden Yuki, ay, soy fan de Yu-Gi-Oh! Ay, sí, muy buena serie, la verdad. Sí, pero no. Pero elemental, Leo. O sea, hablamos del mismo, ¿no? O sea. Bueno, en alguna parte pues estás escuchando a Naruto y luego ya estás escuchando prácticamente a Lash de a partir de Blanco y Negro, Diamante y Perla, sí, más o menos. ¿De veras? Sí, hasta que yo. Pero ahí, sí. Muchas gracias a Yuki. Decía el Nananene, que por cierto, buen video sub de los openings. Gracias, Kruk, Crack, Krakatoa, ya te la sabes. Este hombre tiene muy buenos videos, luego lamentablemente le llegan mucho niño rata pendejo por ahí. Lo que tiene hablar realidad. De Pokémon, chavales, pero me gusta, pero Senku, me asusta, dirían por ahí. Senku y ZigZag también nos están escuchando, muchísimas gracias a los dos por estar sintonizándonos. Aquí también el Anonanone dice, señorito, ¿por qué no utilizó día de pago para este caso? ¿El día de qué? Ah, ya, pago. Ya. Es que no tenía ningún miedo para que me hiciera el paro, ¿eh? Entonces. ¿Qué quieres que te diga? Es que yo no soy del Team Rocket. Pero Tyson tampoco era del Team Rocket y tenía el gato con botas. Ah, pero ese güey tenía una ventaja. Su miedo era de Culiacán. Entonces, pues nada más salía y pues te daba miedo el vato de la mandíbula entumida. Los dedos engarrotados, duros como las piedras. Dices, ah, ya, déjeme, por favor. Dice acá, comentaba Satomi también, 107 Pokédatos y PayPal nuevo. Igual acá dice Satanás, y ahora en PokéSign, ¿cómo administrar tu dinero en las webs? Por su Malex. Por el señorito su Malex. ¿Por qué el Tratado de Libre Comercio? Se lo pasan por los huevos. ¿No? Porque el T-MEC, como lo dijo Fran Pizarro. Qué triste. Acá dice el anone, PayPal, PayPlay, no sé qué dice. Es igual a un guionazo de Pokémon, un rollo. Algo así. Acá dice de Satomi Suki, kind of. Es la líder de gimnasio en finanzas. Igual aquí comentaba, bueno, aquí comentaba la cuestión del Tratado de Libre Comercio. No vamos a meternos tanto en eso. Ya sea, programa, economía, otro... Pokémon. ¿Cuánto vale un Pokepeso? Ese puede ser tema para otra cuestión. La economía en Pokémon, algo así. Y abarcar pues, varias vez... ramas de eso. Así medio les platico, spoileo, yo una vez hice un video acerca de qué tan difícil sería ser un maestro Pokémon en la vida real. ¡Sí, yo lo vi! Entonces, yo me mencionaba que los pokepesos o pokecéntimos o pokedólares, como le quieran decir, no están transformados como a una divisa específica, ¿no? Entonces yo para efectos prácticos dije, pues supongamos que es un yen, ¿no? Ajá. Y hice ahí una conversión de más o menos cuánto dinero te costaría atrapar a todos los Pokémon, suponiendo que los atraparas de una y con una Pokébola normal. Y son aproximadamente 30 mil pesos para capturar a más de 800 Pokémon. Pero suponiendo que las atraparías de una y con una de las Pokébola normal, una Ultra Ball o cosas así. Eso ya es una joyita. Están más cariñosos, ¿verdad? Entonces, pues sí. Seguramente la industria Pokémonil se limitaría a puro milloneta, ¿no? Acá a puro primo de Luismi. Sí, puro palazuelo, mi rey. Sí, me acuerdo de ese video. ¿Qué tan difícil sería ser un maestro Pokémon en la vida real? Y creo que también dijiste que quería ser un maestro Pokémon o cómo es un maestro. No me acuerdo, tienes videos de esos, fueron los primeros que vi. Para más información, vayan a SumaNCDG216 en YouTube. Y se informan. Exacto. Entonces todos los entrenadores en la vida real serían puros papi parasuelos de... O sea, güey, ¿qué traes ahí? ¿Qué gato? ¿Traes un ratata? O sea, qué asco, güey. O sea, sí te pido, por favor, que no te acerques por ahí con eso. Pues, chams, o sea, sí entiendes. Porque, o sea, qué oso, güey, que te dan con un miau. O sea, guácala, güey. O sea, yo aquí tengo mi Ninetales, güey, todo cute, güey, hermoso. Y puta, güey, qué asco, qué gato. Uf, guácala, güey, o sea, huele a frijoles aquí, güey. No, vámonos, sí, la Acapulco, verdad es wey. Que... La verdad es que ahora sí que... Es un negocio. Es un negocio, sí. Triste realidad. Es un negocio complicado. Dice, nomás. Comentaba... Más el hijo de Carlos Slim podría... Sí. Sí, algo así. Decía acá el doctor Polión, qué bonito es oírlo reír. Y acá comentaba también que esa risa queda grabada. Ah, gracias, qué bueno que les guste cómo nos divertimos aquí. Acá igualmente Satomi me decía que provecho. No dejes que el señorito te mate en la risa. Procuro. Aquí. Pues el problema es que ahora no fue el señorito, fue el sensei. Exacto. Bueno, fue una combinación de los dos, pues. Acá dice Doctor Impolio. Al sensei no le podemos decir qué hacer. Bueno, ya lo sé, pero dice acá el doctor Impolion, 5Ds, tío Zoom. 5Ds por tío Zoom, sí. Aunque Jaden Yuki es de GX. Yuki, GX. Yo me acuerdo que, fíjate, nunca mi familia nunca tuvo pedos con que yo viera Pokémon, pero sí con que viera Yu-Gi-Oh. Ironías. Ajá. Pero bueno. Ahorita que lo veo, Yu-Gi-Oh! Sí tiene unas cosas más extrañas. Sí, o sea, digo, la censura te disfrazó muchas cosas, pero sí, si te pones a ver, o sea, todo, ahora sí que... No me lo prohibía, pero sí les daba como que cosita que lo viera. O sea, no me decían nada, pero sí era como de, ah, ya vas a ver Yu-Gi-Oh! Otra vez. Y yo, sí, es que voy a ver qué hace ese Tokai, güey, con... Sí, ya después de grande entiendes unas cosas, pero bueno, no, mi familia nunca tuvo problemas con que yo viera ni Dragon Ball, ni Ranma, ni Pokémon, ni Yu-Gi-Oh! O sea, era como que, no, son caricaturas. Así me lo plantearon siempre, así como que no son reales. Entonces, esa fue la manera en que mis papás me protegieron de cualquier, entre comillas, influencia maligna que pudiera venir de estas madres. yo recuerdo mucho de esa madre que a mí me aburría muchísimo Yu-Gi-Oh! Pero cuando regresé, cuando era Yugi normal, o sea, cuando no estaba el faraón, cuando no estaba ya mi Yugi, se me hacía como... ¡Ah! Es que el trampas tenía, casos, tenía sí, voz de sí. Puto el Yugi, ya sé que es Irina allá en el mismo, pero era como de Tristán, no hagas eso. Ah, ¿cómo te llamaba el pinche güero? Joe. Después entra el faraón y ja, Kaiba, creo que me la vas a pelar completa. Exodia al prohibido. A la madre, tranquilo. Decías, esta es la versión sin censura, búsquenla, claro. Pero bueno, ya. En fin, hablemos de Pokémon. Hablemos de Pokémon. Decía ahora acá, sí, exacto, que... si pudiera pasar mi Pokédinero de los juegos al mundo real, sería Pokérico. Qué bonito sería eso. La vida sería más fácil. Y bueno, acá dice, a puro Poké Junior, pero los Bryans tendrían Pokémon robados. Bueno, pero... Por eso pero siguiendo la lógica del mundo Pokémon, podrías hacer muchas cosas en contra de la gente mala, técnicamente. Sí, también la gente mala podría hacer muchas cosas adquiriendo las cosas. Por ejemplo, imagínate que cuando Giovanni atrapó a Mewtwo o lo que sea, imagínate el desmadre que pudo haber armado en la vida real y no limitarse de, oh, me ganaste, niño de 10 años, voy a dejar todos mis planes malignos y te voy a hacer caso a ti con tus ideales socialistas. No. El pin sí, llega sí, red con su bandera del socialismo y dices, ¿qué pedo? Y la verdad es que, por más bonito que sea este mundo de fantasía, creo que en la vida real sería un desmadre. Sí, no funcionaría en lo absoluto. Pero oye, ¿quién te quita tener a tu Pokémon, no? O sea, ¿se vale soñar? ¿Quién te quita decir, no sé quién, yo te elijo? Ay, sería muy bonito. Muy, muy, muy bonito, pero... La vida es dura, la vida es cruel. Exacto. Yo lo único que voy a hacer referente a Pokémon en la vida real va a ser como hizo Kukui. Así en las orillas del mar y voy a decir, yo te elijo. Y después me va a decir, no mames, pinche morro otaku y me van a mandar a la verga. Y así ¿qué? Funciona la vida. Pues va a depender de con quién quieras pasar el resto de tus días. Y así. Con Dios. Aparte. Pero bueno. Dices a Tommy, existiría Taxi Charizard y Uber Arcanine. Mira, qué curioso. Lugia, papá. Lugia. Lugia. Bueno, Lugia sería como... Lugia sería como Uber Black. Un pedo así. Y Tauros como Uber Pool. Así, cualquiera se sube a esa madre. Comentaban también aquí, el doctor decía, tiranías como las colas de Slowpoke robadas o por el equipo Rocket en Pokémon Heart Gold. Oh, sí, cierto. Que te las vendían a 1,000,000 porque decían que están deliciosas. No entiendo cómo funcionaba eso de comerse las colas de Slowpoke, pero oye, cada quien sus pinches traumas, ¿no? Pues sí, pero bueno, ya para no hacer el cuento largo, ahora sí que esta semana, bueno... No estuvo pesadita. Estuvo pesadita porque, a ver, Pokémon ya venía haciendo esto paulatinamente, o sea, sacando leaks, sacando cosillas ahí de la nueva generación. Despacito, dices, poquito, promocionada para no matar el hype, porque pues, si pasas mucho tiempo. Yo diría que demasiado despacio. Sí, pero a fin de cuentas es mejor que vayas lento y que vayas aumentando el hype a que avientes todo. Porque sí, luego te que quedas sin material. Suki, es que cuando dijiste despacito, le comenzó a, comenzó a hacerle como la canción despacito. Sí, pero no le des bola con eso. No, ya sé, pero es como enséñame la Pokédex despacito. No, cállate. La evolución de Sobol está bien vergueada. Bueno, ¿sí? Ahorita hablamos. Ya. Está bien. Mr. Worldwide, ya tú sabes. Nos vemos. Ya. En fin, el chiste es que se liqueó casi toda la Pokédex de Galar. Faltan algunas cosillas por lo que he escuchado. Y hay cosas por lo menos interesantes. Conceptos muy extraños. Y personalmente... no me convencen muchos de estos Pokémon, no me encantan la mayoría, pero hay unos diseños muy interesantes. No, sí, definitivamente hay algunos detalles con los diseños, líneas evolutivas que dices... como que... o sea, definitivamente no te terminan de convencer. Y pues bueno, también se... bueno, sí dices, estaban comentando acá quién fue... Sonic D nos preguntó qué opinábamos del recorte de Pokédex de Galar. Realmente yo lo he vivido diciendo desde que salió, a mí no me molesta realmente el recorte, porque pues a fin de cuentas volvemos a lo mismo, realmente no usamos ni siquiera el... ahora voy a ser más drástica, no usamos realmente ni siquiera el 10% de todos los Pokémon que puedan haber en otros juegos, realmente nos limitamos a ciertos Pokémon en específico y los demás los mantenemos en lo que viene siendo, pues, la PC. Sí, por lo menos en la aventura no utilizamos ni al 10% de los Pokémon que nuevos. Entonces también... terminamos usando los viejos, porque a veces los nuevos... como es la típica, ¿no? Resistencia al cambio, o sea... necesitamos realmente a los cambios, a las cosas nuevas. Entonces, tendemos a no usarlos. Entonces, de alguna manera, ya empiezo a entender un poquito por qué hicieron el recorte... pero a la vez como que siento que sí fue como que de golpe y porrazo, fue muy drástico. Pero pues, personalmente a mí no me molesta, pero entiendo por qué a la gente le fastidia. Ay, chachi. Y neta, había leído hace poquito, bueno, de hecho ayer estaba viendo información y vi que solo hay más o menos 300 y pico Pokémon en Pokémon Sword and Shield, de los... 800 y pico, que yo no lo veo tan mal, honestamente, pero sí hay una lista de más o menos los Pokémon de otras generaciones que sí van a aparecer, y me llama la atención que el único starter que aparece en Sword and Shield de otras generaciones es la línea evolutiva de Charizard, y es donde yo digo, ¿por qué tanto protagonismo a Charizard? Habiendo tantos Pokémon, habiendo tantos iniciales de tipo fuego tan buenos... que no son, que nunca los utilizan, habiendo tantos Pokémon, habiendo más de 800 Pokémon, ¿por qué siempre utilizar a Charizard? ¿Por qué dárselo al campeón? ¿Por qué darle una Gigantamax cuando ya tiene 2 Mega Evoluciones? Solo él y Mewtwo tienen 2, o sea, ¿qué pedo? Ni Pikachu tiene tantas formas, o sea. Sí, no, yo tampoco entendí, pues, o sea, vaya, entiendo por qué a la gente o por qué dejan a Charizard, a fin de cuentas es un Pokémon que sigue encantando demasiado, pero me quedé así de, güey, no inventes, o sea, de verdad, ¿cuál es la necesidad de darle el ultra protagonismo a Charizard? O sea, hasta me quitaron a Lugia, o sea, ¿qué les pasa? Y o sea, y te lo dice alguien que le gusta mucho Charizard, o sea, que es uno de mis Pokémon favoritos, No, sí, es precisamente por eso, es cuestión de mercadotecnia. Desde hace muchos años, desde que empezó precisamente toda la cuestión de la Pokémonía, siempre han tenido esa mentalidad, aparte porque es verdad que Charizard es de los favoritos a nivel internacional, no solo en Japón, así que es por eso que siempre lo incluyen en todo. Por algo está en el Smash. Pues sí, bueno, pero en el Smash sale también Squirtle y Ivysaur. Entonces, pero no tiene tanto protagonismo como Charizard. Pero definitivamente yo concuerdo. O sea, no entiendo por qué nada más el único starter es Charizard. O sea, te entendería que incluso hubieran dejado... A ver, ¿dónde está? Es que está demasiado grande la lista, lo estoy buscando. Pero es que ni Greninja, que también es lo que te iba a decir. O sea, nada más no quería hablar por hablar, pero sí, o sea, ni siquiera dejaron a Greninja, ni siquiera el de Froakie, o sea, y eso que a mí la rana mutante no me gusta, pero, o sea, ni ese, o sea, eso quiere decir que de verdad se están yendo por la nostalgia, pegando a la nostalgia con Charizard, porque y muchísimo, y a mí lo que me causa un poco de tristeza es que muchos de mis Pokémon favoritos no están, entonces como, por ejemplo, yo soy muy fan de la línea evolutiva de Starly. Me encanta Staraptor, no va a estar, me encantan Weasel y Flatzel, no van a estar. Me encanta el Luxray, tampoco va a estar. Garchomp, pues tampoco va a estar. Electivire, tampoco. No, el Gliscor, tampoco. El único que se salva de los que me gustan es Glaceon. Y nomás está porque es una evolución. Nomás por las evoluciones, realmente. Exacto. Porque, o sea, por ejemplo, aquí uno de mis favoritos que se salva es definitivamente la línea evolutiva de Gastly. A mí me gusta mucho el Pokémon fantasma que viene siendo Gastly, Hunter y Gengar. O sea, esos están. A ver, ¿qué otro favorito mío se quedó? Que realmente son muy poquitos. No, se quedó... Bueno, se quedó Togepi. Creo que vi que por ahí se quedó Togepi y Togekiss. Sí. Se quedaron Togepi y Togekiss. Está bien. Esos también me gustan mucho. Se quedó Bullpix. Bullpix, me gusta bastante. ¿Dónde más? Pero por ejemplo, no se quedó Nidoran, que a mí me gustan mucho las dos líneas evolutivas, tanto macho como hembra, no se quedó ni una. Y yo de... No está Typhlosion. No está. No está Totodile. No está Totodile. No está tampoco la línea evolutiva de Ampharos. No, es que falta... No está Agron. Absol. A mí Agron me encanta, lo amo, lo adoro. De la generación que más hay Pokémon es de Unova, por lo que puedo ver. Digamos, Scolipede falta, que es de mis favoritos de Unova. Crocodile también falta, que es de mis favoritos de Unova. Sí, y Zoroark. Casi todos los de la generaciones más recientes son los que más hay. Porque de las primeras es donde más recorte hubo. O sea, están dejando los Pokémon más recientes. Los viejitos van a dejar muy puntuales. Aunque no entiendo algunas decisiones. Por ejemplo, porque, a ver, está Caterpie, Metapod y Butterfree. Ok, me encantan, pero... Aparte que ellos van a tener versión Dynamax, la versión gigante. Ajá, de hecho. O sea, está Onix, obviamente está Gyarados, está Lapras, están las evoluciones, como decías. Pero, por ejemplo, no están... Obviamente las aves legendarias no están. No está... Horsi. Y sale joven. O sea, no está Kingdra, por ejemplo. Sidra, perdón. ¿O Kingdra tiene? Kingdra, sí. Sí, si no está Sidra, no está Kingdra. Sí, tampoco. No, sí está ahí, ¿cuál estaba? Otro que me gustó ahí es... Roselia y Roserade. A mí me gustan esos dos Pokémon. Esos me alegran que se quedaran. Ah, sí. Roserade es de mis... Me gusta mucho. Lo llevé en... Irónicamente lo llevé en Kalos. Qué bonito. Bueno, línea evolutiva de Ralts también se quedó. Sí, Milotic también se quedó. Mantine y Mantine. Hay muy pocos semilegendarios. No está Dragonite. No está Salamence, no está Metagross, no está ¿Qué legendario se quedó? A ver. ¿Legendarios? Creo que ninguno, ¿eh? Es lo que estoy viendo, porque te digo, ya me dolió que me quitaran a Lugia, o sea, me quitaron a Lugia y dijo, oh. No está Latios y Latias, pues no sé si tomarlos, ¿cuál hace? No está en Kyogre y Groudon, tampoco está Rayquaza. Corsola va a tener forma Galar. ¿Qué? Corsola va a tener forma Galar. Sí. Ah, sí, ahorita íbamos a hablar de las formas Galar. Estábamos me encantó el nombre que le pusieron a la forma Galar de Corsola. Está muy está muy como básico, pero está chistoso. Dices, pega. Exacto. Pero sí, vaya, o sea... ¿No hay legendarios? No, casi no, realmente no. ¿Más que Mew? Pues sí, nada más Mew. Pero... te digo, de alguna manera entiendo el recorte, pero sigo sin entender ciertas decisiones. ¿Por qué dejaron a ciertos Pokémon? Porque no todos están por mercadotecnia como lo viene siendo Charizard. Porque de haber sido mercadotecnia, como dijiste, hubieran dejado a Greninja. Porque, a ver, me guste o no, es un Pokémon muy famoso después de la sexta generación. Sí. Especialmente por el bendito anime. Pero... igual puede ser preferente, o sea, del equipo. Están Pokémon como... está este Pokémon que son unas tuercas que no me acuerdo, de quinta. Kling Clang, algo así se llamaba, creo. Ah. Kling Clang, ajá. Está el Bahim y el este de quinta que está medio raro. O sea, está el Chubuco y el otro, los osos polares. Esos raros. O sea, hay algunas. Está Diggersby y Bunnelsby, es como de. No entiendo. Está Jaulucha, eso me agrada. Vamos a ver, que otro me gustó que está ahí. Hay muchos Pokémon que dices, güey, pudieron haber puesto a otros sin ningún problema. La verdad, sí. Exacto. Pero bueno. Ya, ya la decisión ya está. No está Altaria, vale, verga, vale. Altaria. En fin, ¿qué les parece? Nos comenta Yohebe, dice, ¿Silvally cuenta como legendario o él se salvó, creo? ¿Silvally? Pues, a ver. Silvally sí está ahí. Sí. ¿Cuál es esta? No sé si tú... Código cero, creo que no es legendario. No es... sabría decirte, Yohe, porque ahora sí que de eso no me acuerdo. Bueno, técnicamente singular pasaron a ser todos los legendarios, tú. Eso sí, pero ya ves que la gente es bien exquisita. Es que a mí, es que... vale. A mí me decían de todos porque en una ocasión dije que Darkrai era legendario. Y me decían, claro que no seas estúpido, si Darkrai es un Pokémon singular, o como se dice en inglés, a mystical Pokémon. Y es como, ¿ah, sí? Lo que equivale a un legendario Pokémon. Mira, pues dice, según la wiki, Silvally es un Pokémon legendario y artificial. Entonces, si hay Mew pues, y... mínimo. Mew y Silvally. Y Silvally. Yo le digo Silvally. Es que yo veo que le dicen de todas las maneras. Jaulucha es mi Pokémon favorito, el Jaulucha. A mí me gusta mucho por el anime. Se quedó Mimikyu, que digo, ok, me gustan, pero pues yo lo. También está Ninetales, a mí me gusta mucho. Sí, si quedó Bulbix, pues Ninetales también. Ajá. Está. Se quedó Rowlet, man. Ah, ya sé. Prácticamente ningún inicial fuera de Charizard se quedó. Exacto. Eso es lo que te digo. Esa es otra de las decisiones que no entiendo. O sea. No está Furret, no va a haber Furret Walk, es muy triste. No vas a poner la canción, puedes poner la canción de Pueblo Acumula y poner a Furret caminando, eso es muy triste, pero bueno. ¿Cómo se llama? Rotom se quedó, pero no Porygon. Sí. Pues es que Porygon está baneado de la vida en general. Pues sí, ahí sí técnicamente está baneado. Pobrecito, no fue su culpa, pero bueno. Le dieron mini protagonismo en Pokémon Masters, pensé que lo iban a hacer un poquito más aquí en Galar, pero... Ya ves. Ánimo. Pero bueno, ahorita que estamos hablando de Galar y de la Pokédex. De los de Galar, ¿no? A ver. Hay unos diseños muy... En primera, los iniciales. ¿Qué les parecieron los iniciales? Ay. No sé qué decir. Ay. A mí, la neta, es la línea evolutiva de Scorbunny se me hace horrible. No me gusta. Ya decía yo que ese conejo no pintaba bien. Siento, o sea, que dice, Trix es solo para chavos. Ya sé. A ver, Cinderace creo que así se pone. Todavía está pasable, o sea, la última forma evolutiva está pasable. Pero apesta fuego lucha, sí. Pero, sí, es fuego lucha. La que no, de plano, definitivamente me mató la ilusión de agarrar un Pokémon tipo agua fue Inteleon. La de Sobble, definitivamente. Sí. Inteleon está horrible. Es que la segunda todavía me gusta, o sea, la segunda Drizzlye, o como se llame. Drizzlye, yo cuando lo vi sí. Dije, ok, pinta bien. Yo dije, este va a ser un Sceptile o algo por el estilo, un Greninja. Ajá. Y luego sacan a Inteleon y digo... Y luego la justificación es de que está basado en un agente secreto y no sé qué, y le dices, ok, sí, está chido el concepto, pero no está chido el Pokémon, o sea, yo lo veo y digo, este güey está muy flaco. No, ya le empezaron a sacar demasiados memes que la gente que esté evitándose los spoilers, pues no los va a entender, obviamente no va a entender de qué estamos hablando, pero es que de verdad hay gente que dice, a ver, yo pasé de tanto de emo a divo, pero esto ya es demasiado de llegarte a Joto. Este es el Randall, el de Monster Inc. ¡Mamá, se metió un peje lagarto! Debo decir, eso sí, que el ave, creo que es ¿cómo se pronuncia? Rockidi. Sí, me gusta, la sí. Forma evolutiva está interesante. Corviknight es el pájaro edgy, pero me gusta. Sí, no, la verdad me gusta. Esa línea evolutiva me gusta bastante. Bueno, del Brookie no hablamos, que pues está bien, creo que es el más decente de todos, la línea evolutiva de Brookie. Se me hace medio X. Está pero bien. Pero es decente. Ajá. O sea, está. O sea, puedo. Casi que si compro yo el juego, voy a terminar eligiendo a Scorbunny o a Brookie. Y Scorbunny nada más por la última, La última evolución, porque la segunda no me hace mucha ilusión tampoco. Luego tenemos a la el que de plano ardillas, que el Pokémon que de plano sí voy a tener es Gossifleur y Eldegoss. Esos dos me encantaron. Thank you. A mí los que me gustaron fueron Nicket y Tiebula, estos como zorritos. Sí, dije, sí, me gustan. El Jumper y su evolución, que a mí me recuerda a esta película de Bolt, la del perro ese. Sí, ajá. No sé, no me agrada a mí. A mí lo que me gustó fue el Milceri y el Alcremie, están bonitos. Aunque se me hace curioso todavía que el Alcremie va a tener, ¿cómo se llama? Como 40 formas diferentes, y esto de, ok, ¿por qué tantas? Uno que definitivamente quiero tener es el del Morpeko. Sí, también lo quiero. Definitivamente lo tengo que tener. Yo lo veo y pienso en Danganronpa. También mira, ya tenemos el nombre de la preevolución de la tacita del hijo de la señora Potts. Sí. Sinisti. Estaba curioso el nombre, por lo menos. Pues siniestro prácticamente podría decirse, porque la evolución es la de... Poltergeist, que es un alusión a Poltergeist, o sea, sí. Prácticamente se sobreentiende por dónde va el asunto. Y usted va por siniestro. Sí, sigo sin ser muy fan de que sean objetos inanimados, pero bueno, se supone que son tipo fantasma, así que en teoría pueden tomar la forma que se les dé la fregada gana. ¿Qué opinan de Jatena y su línea evolutiva? ¿De quién? ¿Mande? Jatena. Está bien. La que más me gusta es la de en medio. No sé cuál. Es que lo bonito es que las tres de una forma tienen un sombrerito. Y Hatterene parece brujita. Eso me gusta. Eso sí, me recuerda a Miss Matthews. Poquito. Nada más que esta sí tiene sombrero como tal. Ajá. A mí, quien se me hizo como que rarísimo y como que un concepto muy fue Coalzola. Coalzal, o como se diga. Porque siento que es de una Rolly combinación de golem con Rhyperior y con una moicana de carbón. O sea, se me hace muy poco original. Colossal, creo que así se pronuncia. Colossal, ese güey. La línea evolutiva de Rolly Colly. Digo que está chistoso el nombre, Rolly Colly. Rolicoli me gusta. Rolicoli. Carcoa literal es un carro de... un carrito con carbón. Y el otro güey es como si Rhyperior y Golem hubieran hecho la danza Metamoru. Ajá. Con carbón. O sea, no les miento, vi a Kufant y me lo vi como un elefantito de cerámica. Así se ve. Lanza mariposas. La evolución del Olokum ese está, que está mamadísimo, se me hace muy raro, o sea, no me encanta la neta. El que, como dices, como dijiste ahorita, Suki, de objetos inanimados, el Pokémon Manzana. Ah, ya sé. ¿Qué? Lo peor es que es dragón. Es lo que estoy viendo, es dragón planta, y dragón. Planta. Es como, se me recuerda un poco al concepto de Drampa, pero como envergueado, vaya. Está raro. O sea, aquí la verdad es que se la fumaron un poco. Aquí está otra vez el Morpico con en forma oscura, creo que es. Sí. Luego el Meowth Galar, creo que es un Meowth Galar, no sé, está muy extraño. Ya nos muestran también al Farfetch, la versión Galar de Farfetch. ¿Qué les parece el Mr. Rhyme? Está raro. Lo único está que muy voy a raro. Decir. No, me encanta. ¿Qué les parece Ace Q? El pingüino este yo, con cabeza rara. Yo lo voy a rara. Atrapar y le voy a poner de nombre Ice Cube. creo que es uno de los diseños más flojos que he visto en Pokémon. Es un pingüino común y corriente con un hielo en la cabeza, literal. Sí. El Drippy, había escuchado que esa línea evolutiva iba a ser el semilegendario de la generación. Y yo lo veo y neta no parece un semilegendario. Parece una especie de ajolote extraño. La segunda y tercera evolución. Pero se me hace muy... no sé. El que sí adoré. Los diseños dan demasiado que pensar. El que sí adoré definitivamente fue el Rapidash. De forma clara. No me encanta. A mí me encantó. No, ¿será que no soy muy fan de los unicornios? O sea, cuando es Ponyta, me gusta, pero cuando es Rapidash... Es que no soy muy fan de Rapidash en general, entonces... A mí me gusta Rapidash, pero la forma original, o sea, no... O sea, siento que está perfecto así. Entonces está demasiado pomposo con mucho... o sea, sí, me gustan las cosas en Ghibli, pero aquí creo que se sobrepasó. Sí, otros colores, tal vez. Puede ser, o sea, los colores son armoniosos y eso me gusta. O sea, en ese aspecto está muy bien logrado la cuestión de la combinación de colores. Eso sí me gustó mucho. Es como con el Bullpix de Alola, o sea, casi todo es blanco, pero tiene sus destellos ahí azulitos celestes y se ve hermoso el maldito Pokémon. Pero pues bueno, luego tenemos al Cursola, o sea, en vez de Cursola es Cursola. Me gusta mucho, fíjate, la versión de Cursola Galar me gusta, uh-huh. Me gusta, pero puede que lo lleven mi equipo a Cursula. Sí, la verdad es que hay varios Pokémon que me gustaría llevar en mi equipo, pero hay otros que digo, no. Los que son muy, pero muy raros son los últimos cuatro de tipo dragón. Dracosol, Actosol, Dracovish y Actrovish, porque son como si fueran unas especies de Frankenstein, porque son como dos cuerpos diferentes pegados. O sea, es como, por ejemplo, Dracosol es el cuerpo de la mitad para abajo, como de una especie de tiranosaurio. Ajá. Y de arriba es como un velociraptor, pero súper chiquito, o sea, súper como mal puesto. Y están raros, por lo menos, parecen Pokémon creados artificialmente. Porque tienen como que cabezas similares, pero cuerpos diferentes, pero los cuerpos están mochos. Entonces están muy raros esos Pokémon. No entiendo... Ya me imagino que en la trama del juego nos explicarán por qué rayos son así estos Pokémon, porque raros están, por lo menos, un rato. Sí, definitivamente. Como que ahorita como que tienen un pequeño altibajo, porque por ejemplo, con Alola hubo muchos aciertos en los Pokémon, la verdad. Sí. Y ahorita como que tuvieron otro choque, en cierta forma. Sí. A ver, vamos a leer. También son las versiones de Zacian y Zamazenta sin su armadura. Y una madre que se llama Eternatus, que se ve bien diabólico. que neta no sé qué onda con esa cosa, se ve muy rara. Muy, muy rara. Pero bueno. Bueno, vamos a leer unos comentarios rápidamente aquí en el IRC. Recuerden que nos están escuchando a través de www.animenexus.mx para que nos puedan escuchar. Y pues ahí pueden comentarnos en el IRC. Actualmente que estamos leyendo sus comentarios, nos comenta Satomi. ¿Quién te quita tu... ¡Órale, Wishin! ¡Ataque de calabacitas en escabeche! Ay, bueno, Wishin sí va a estar. Todavía. Sí, dice que el doctor decía, es un tipo de marketing en Pokémon, te quitan para que uses de los nuevos. Y la verdad me gusta para poder variar, pero definitivamente extrañaré a Empoleon. Muchos vamos a extrañar un montón de Pokémon. A nuestros queridos iniciales. Aquí igualmente el Anone comentaba, Charizard ya está sobreexplotado. Sí. Aunque me encanta el Pokémon, pero sí, es cierto. Exacto, opino lo mismo. Acá dice Satomi, eso significa una cosa, remake de cuarta generación. ¡Por favor! Igual acá el doctor dice, Sino confirmed. Pues a ver. Por favor, Sino. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? ¿Qué más? Ah, la donde a mí me te comentaba... pues Rapidash como Hada. Ah, pues sí. Igual acá comentaba él, decía, me vale, todos son legendarios. Tsukine 2019. Acá, ¿quién más decía? Dice el None, solo lo salvo al conejo, pero ninguno me gustó. Si me ponen a escoger a uno, escojo a Chespin. Y si Fuego Lucha, ya está muy explotado en los Pokémon iniciales. O hay otras combinaciones elementales a explotar. ¿Qué más decían acá? Acá el doctor también decía, una manzana que evoluciona pay de manzana. Grandiosa estrategia. Acá Satomi decía, yo pedí un Pokémon puerta. No mames. Sería un Pokémon puerta. Me gustaría ver ese diseño. En Pokémon, en la novena generación, probablemente va a estar de Doranky, una madre así se va a llamar. Si es un Pokémon puerta, me lo imagino tipo fantasma. Sí. Igualmente Fran Pizarro decía, ¿una manzana es dragón? Sí, planta dragón. Así es. Acá, dicen, ¿qué opinan de llamas de Alola? De Galar, Sony XD 16. Está interesante, escuché que era roca de fantasma. No conozco el concepto, pero se ve muy interesante. Acá comentaba, dice Satomi, le faltan alas al Rapidash. No, no le pongan alas, no transformen esto en My Little Pony, por favor. No le pongan alas al Rapidash. No, gracias. ¿Cómo pega? El doctor, Coursola es resultado del cambio climático. Ay, pobrecito. Acá dice Satomi, creo que elegiré al chicharito de fuego, nada más porque en la gen pasada usé el Pokémon de agua. Y acá comentaba también Sonix, ¿y mi Pokémon delfín? Es cierto, nos falta un delfín. Ya sé, el pequeño delfín que hacía. Sí, bueno, de hecho, sinceramente sí están muy raros. Ya hicieron a Komala, así que espero que en algún momento sí hagan el Pokémon delfín. Sí. Eventualmente. ¡Ay, cabrón! ¡Hey! ¡Volvió Suki! Yuki nos dice, si hay Pokémon Llavero y Pokémon Castillo de Arena, que es fantasma cuando todos pensaron que era agua. Un Pokémon Puerta no suena tan descabellado. Es que a estas alturas ya nada suena descabellado, mi estimada Yuki de Pinano, ¡no! Pues es cierto. Triste realidad. Bueno, vámonos rápidamente a otro corte musical para ya poder hablar bien del tema del anime. Ahorita que ya estuvimos hablando de, obviamente, los leaks de el juego de Sword and Shield que se va a estrenar ya. Recibe Sun and Moon. De 10 días. En 10 días ya se va a estrenar Sword and Shield en Nintendo Switch. Vamos a mierda la escuela. Uf. Vamos a escuchar por petición de Zigzag. Déjenme ver. ¿Cómo que no tengo la canción? Es cierto, ¿cómo que no la tengo? Yo la descargué hace tiempo. No, no, sí la tengo. Ah, ya sé por qué no aparece. Es que hice clic en la carpeta incorrecta. Acá está, ya. Mirai Connection, segundo opening de Sun and Moon. Vamos a escuchar esta canción interpretada por el grupo Real. Real. Continuamos aquí en PokéSign por Radio Real. Real, chinguen a su madre ustedes y su copywriter. Qué buena canción sacaron. Listo. ¡No se vayan! Y estamos de vuelta aquí en Radio Anime Nexus en PokéSign. Y después de haber escuchado el segundo opening de Sun and Moon, petición de ZigZag, muchísimas gracias por tu petición. Recuerden que si quieren hacer su petición musical para el programa, búsquenme en el chat IRC Pixel DJ Lily y me mandan mensaje por privado y me dicen qué canción de Pokémon quieren escuchar durante los cortes. Y pues vamos a leer rápidamente unos comentarios que tenemos en el IRC. Dice acá Sonix, dice: yo quiero mi Pokémon venado y Stantler no cuenta. Pues Yuma ya también tiene su Pokémon venado. El de quinta, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, por eso Pokémon dije Yuma. Ah, el ya. Que ya, tiene ya. Versión de primavera de las cuatro estaciones, pues. Sí, nomás es que me acuerdo de Derly o Derling, que es la pre, ¿no? Y sí. Luego está el otro güey. Ajá. Acá nos comentaban el anónimo, sí, pero lo que cuento hacer a todo. Por descarte, el conejo malote. Escojo el conejo malote. Ay, pobrecito Score. El conejo. Acá dice: yo no voy a comprar este Pokémon. Qué sad, Yuki. Yo la verdad siempre me termino como que quejando de los juegos y siempre los termino comprando, entonces pues ya lo probaré en carne. Igual, acá dice la nane: creo que un Pokémon delfín agua siniestro no estaría mal. Igual que acá comentaban, agua psíquico. Sí, podría ser. Las dos ideas son interesantes. Acá delfín bueno y delfín malo. Pokémon tostadora eléctrico fantasma. Con la descripción, la Pokédex, este Pokémon le encanta tostar el pan. Pues, sacan otra Rotom. Versión de Rotom y ya. Ajá, o sea, otra forma de Rotom y listo. Pues, ya sí. Tenemos un refri y una lavadora. ¿Por qué no una tostadora? Una tostadora. Dice: pues esperemos a ver cómo sale el juego, pero sí me da ganas de esperar el remake de Sinnoh. Yo es que yo, la verdad, Sinnoh es de mis regiones favoritas, tanto en anime como en juegos, entonces claro que me encantaría ver, no sé, Pueblo Calestis o Punta Neva, etcétera, etcétera, allá en gráficos de Switch, o Ciudad Jubileo, Júbilo, como le quieran decir. Sería bien bonito. Dice aquí el doctor: me imagino el Pokémon del fin psíquico Ada antes que agua. Nah, definitivamente debe ser agua, sorry. Ay, una disculpa. Acá dice... sí, acá, Ada, ¿por qué? Nada, en polvos estelares. Ándale, celada del espacio. Acá dice... el anone, no sé, siento que Pokémon perdió la esencia, pero esperábamos a ver qué sale. Se dispersa, no se pierde por completo, pero se dispersa. Sí, yo creo que la esencia uno la capta más que nada cuando juega. Y ahí sí puedes decir: esto ya no lo siento como Pokémon, o esto es Pokémon. Creo que así se puede reafirmar si se ha perdido o se ha mantenido la esencia. A priori, sí debo admitir que hay cosas que no me encantan de esta generación y que no me motivan tanto. Pero el hecho de jugar de nueva cuenta un nuevo juego de Pokémon, la verdad es que sí me ilusiona un poco, debo admitirlo. Estoy... ya esperando que sea el próximo viernes para poder jugar toda la noche, probablemente. Pues a ver, a mí me encanta mucho Alola y no termino de jugar ni Sun ni Moon. Pues, yo me acabé Alola en 3 días de puro viciar todo. La vida de adulto, pues. 8 o 9 horas. De adulto, por eso no he terminado ninguno de los dos. Acá dice: bueno, ZigZag ya se despidió, ya no puede seguir escuchándonos. Bueno, gracias por habernos escuchado. Cuídate, crack, gracias. Acá nos comentaban un Pokémon rapero siniestro. No, no gracias. Que esté basado en Eminem, y sí. No, aún así no. No me gusta el rap. Acá. acá comentaba el doctor: en Nicaragua hay delfines rosados, de ahí saco la loada. Ah, mira. Pues puede ser tipo, ese puede ser el Shining. Exacto, aquí comentaba eso, sí. Los Shinings de la generación igualmente cuentan, son es que valga la pena. Exacto. Pues a ver, esperemos. Espero que los Shinings de esta gen sí valgan. Me pregunto si programarán las formas normales. Ah, en vez de las formas Galar, también las formas normales. Esa es una buena pregunta, la verdad es que no sé. Esperaría que sí, pero pues oye, no lo sé. Pues a ver. En fin. Bueno, rápidamente vamos a comentar sobre el tema, ahora sí que estamos promocionando pues en nuestras redes sociales. Recuerden que para seguirnos busquen PokeSign en Facebook, PokeSignMX, e igualmente en Twitter, @PokeSignMX, para seguirnos. Y pues ahorita vamos a comentar por fin de el final de Sol y Luna, la saga más reciente de Pokémon. Por fin concluyó. Tan rápido se nos fue. 3 años nos duró Sol y Luna. 2016, ¿no? Se estrenó, si mal no recuerdo. Exacto, finales del 2016. Finales, ajá. Justo como por estas fechas, más o menos. Ajá. Sí, más o menos en noviembre. Se estrenó en noviembre y concluyó en noviembre. Exacto. Pero después sí. ¿Qué podemos decir del final? Pues a ver, tú platícame, Pink. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué te parecieron las despedidas? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Personalmente hablando, se me hizo muy bonito, llegador. Estuvieron muy bonitos varios momentos. Pero sí, siento que fue todo pasó demasiado rápido. Súper, súper, súper rápido. Como que intentaron resumir muchas cosas en 20 y tantos minutos. Y yo desde el inicio lo dije, para la despedida bien aquí en Alola, debido a la enorme cantidad de personajes, debieron haberlo dividido en 2 episodios y haber hecho un final de 2. Yo eso pienso que es lo que deben haber hecho para realmente haber despedido bien a estos compañeros, porque sí se sintió que todo ocurrió así de que, ok, rápido, rápido. Y eso sumando el hecho de que quitaron el opening. El opening y medio lo compensaron en el final, que mezclaron Type Wild con las escenas finales. Pero aún así, siento que no bastó. Hasta quitaron los eye catches de cuando se van a comerciales y regresan. Sí. También quitaron eso ya, pero siento que no ayudó tampoco mucho. No, sí se sintió muy rápido, la verdad. Es que hay un montón de cosas que nos encantaron. Obviamente lo de Magyarna, de que pues va a ser el guía para que Lily y su familia puedan encontrar a su papá. El hecho de que ya obviamente de que el equipo Rocket, de que iban a dejar a sus Pokémon en Alola, llevárselos a los cuarteles en Kanto, porque no querían que les pasara lo mismo que sus Pokémon anteriores. Como decirlo, el abrazo con el osito Beware. Grande, ¿cómo se llama? Beware. Exactamente, el conflicto ya de Mimikyu de ya no odiar a Pikachu. Sí, como lo terapió Meowth, del odio no se saca nada bueno y dices, chale, déjalo salir y dices, ah, mira qué bonito. Sí, lo de Sol Galeo también lo sentí demasiado rápido porque, o sea, en una noche, no sé qué tanto rato, fueron a la dimensión extra de los ultraentes y Ash los ayudó, que no sé qué, y como lo estuvo explicando ahí con sus amigos y todo esto de forma rápida pasó, como que, ok, o sea, no me quejo de que haya pasado, pero es como que siento que fue también como que una excusa o algo así también. O sea, no me malinterpreten. Estoy feliz que Sol Galeo regresara, porque pues a todo tipo pasó, así como con Naganadel, que también mucho tiempo y regresó. Quiere algo así también con Sol Galeo o Navy, como lo conozcamos. Pero sí sentí que lo hicieron demasiado así de al trancazo. Ajá. Y ¿cómo se dice? Resumieron un montón de cosas, ese es mi punto, porque no me quejo de un montón de cosas. Por ejemplo, muchos dicen, que los Pokémon de Alola se van a quedar ahí con el profesor Goku y Burner, que no sé qué. Pero pues, que ahora... Véanlo como un segundo rancho de Oak. Exacto, es lo que yo inmediatamente pensé, prácticamente ahora va a ser un segundo rancho. Pero no hay tanto problema porque en sí, pues, formaron una bonita familia ahí, en casa del profesor Goku. Y pues el hecho de que ellos, sus Pokémon también van a ayudar en la cuestión de los ultraentes y demás. Sí, aparte, Ash dejó sus Pokémon con su papá y Yo creo que si en cualquier momento los necesita, pues nada más con hablarle a Kukui y listo. Creo que sí van a regresar. Prácticamente aquí la cuestión fue que al inicio todos nos sacó de onda, porque no vamos a echar mentiras y decimos, no, sí, comprendimos al instante. No, todos dijimos, ¿what? ¿Por qué los está dejando? Porque pues, lo vimos tal cual, sin subtítulos, los que dijimos, vamos a verlos sin subtítulos y en la madrugada. Pero ya después que lo vimos, ya con subtítulos o ya habiendo pasado más horas y ya habiendo descansado, pues dices, bueno, o sea, tiene sentido, porque, a ver, Rowlet tiene ahí a su familia adoptiva, Licanroc ya vivía con el profesor Kukui, y pues el ambiente, a fin de cuentas, quieras tú que no, el ambiente. O sea, están habituados a lo que viene siendo Alola, es su hogar, ahora sí que literalmente lo trataron como hogar, ya no tanto como viajo con mi entrenador y pues ya se acabó mi región y tan tan, ya me voy al rancho del profesor Oak. Que sí, digamos, lo podemos tomar como un segundo rancho, pero ya es un hábitat diferente. Exacto. Es un pedo más familiar, vaya. Y yo opino que despedida en la que llora Ash es una buena despedida. Sí. Y eso deja claro que lo marcó a Lola. Y hay que destacar sí o sí la parte con Kukui y Burnett. La despedida en el aeropuerto, creo que es. Digo, honestamente y apelando quizás un poco a la nostalgia, mi despedida favorita es con Brook y Misty, la primera. Uh-huh. Pero estas segundas, o sea, yo creo que Brook y Misty son especiales por haber sido los, digamos, los mejores amigos de Ash, por todo lo que vivieron en 5 temporadas, etcétera. Pero siento que es una despedida en cuanto a sentimientos diferente, porque una es la pérdida de tus mejores amigos en ese momento, y otra es básicamente tus padres adoptivos. Entonces siento que, si bien es cierto, me gusta mucho la despedida, y es mi favorita, la de Meowth, la de Misty y Brook. Lo de Burnett y Kukui se me hizo muy tierno, muy lindo. Me encantaron las palabras que le dijo Kukui a Ash. Y el cómo se fundieron los tres en un abrazo se me hizo muy, sí, muy bonito. Fue uno de los momentos más lindos de todo el capítulo, prácticamente. Y realmente te pones a pensar todos los vínculos que hizo Ash en Alola. Porque mucha banda decía, es que los personajes de Sol y Luna son irrelevantes, no son nada entrañables. Yo creo que cada uno de ellos tiene algo muy especial, y hasta Mamane o Sófocles, que a mí es de mis menos favoritos, pero cada uno tuvo o intentó tener su desarrollo, y en especial yo creo que ya con la relación de Ash y Kukui, ya vale mucho la pena, y creo que Kukui fue uno de los mejores, o ha sido uno de los mejores personajes en el anime Pokémon en general, y yo creo que los chicos de Alola han sido mejores personajes que por lo menos los personajes de X e Y y Black and White, personalmente. Creo que has dicho todo lo que yo quería decir, prácticamente. Perdón. No, está bien, porque pues a final de cuentas el capítulo no daba mucho para hablar tanto, porque pues como dicen fue muy rápido. Entonces, algo que yo debo destacar fue que yo creo que muchas personas casi se les sale el corazón con la despedida que dio Lilia. Uh-huh. Fue bonito. Exacto. Sí, yo por algún momento, y ahorita lo platicábamos Susi y yo antes de entrar al programa, que fue algo muy, como que se podría prestar a otras interpretaciones. Cada quien interpreta como quiera. Ajá, ¿no? Porque yo por lo menos sentí que Lilia estaba como muy, no sé, como que le quería decir algo más a Ash, ¿no? Incluso cuando ella como que se agarró los huevos y le iba a decir, fue cuando Gladio intervino y fue como de, papi, nos veremos después y nos echamos un rapidín como siempre, ¿no? Y Satoshi, ya te la sabes, rey, te espero en Galar Champs, ¿no? Y ya después fue esta escena del barco que me recordó también mucho al final de Sun and Moon del juego, pero fue mucho más emotivo, obviamente, aquí como los flashbacks que tuvo de los primeros capítulos cuando le ayuda a cuidar el huevo de de Niveo, no me acuerdo cómo se llama, de Shirion, pues. Y fue sin duda algo muy bonito que, insisto, se puede interpretar de maneras un poco diferentes. Creo que los Amor Shippers sintieron el verdadero terror por un momento. Dijeron, no, tú no. Casi, casi literal como, como lo hubiera dicho Don Pepe Labat, que en paz descanse. Y entonces, Cell sintió el verdadero terror. Ok, nomás cambien Cell por Amor Shippers. Serena sintió el verdadero terror. Bueno, a mi punto de vista, obviamente vi la escena y yo ya sabía, intuía de que lo iban a interpretar muchos en ese aspecto, pero pues, por mi lado, viéndolo de una forma más objetiva, la forma en que lo vimos como tal, es una forma muy bonita porque, queramos o no, lo que dijo es cierto, que el hecho de que Ash llegara ahí a Alola, formara parte de la escuela Pokémon y todo, y ahí formara vínculos con todos los demás compañeros en el salón, eso realmente la fortaleció a ella en cuestión de poder superar su miedo de los Pokémon y realmente, como se dice, interesarse muchísimo más por ellos. Exacto. Y como a pesar de que sí, bien, su amistad en todo lo que fue esta saga fue muy bonito, la verdad. Queramos o no, no hubo ningún indicio por parte de ninguno. Así que por eso. ¿Cómo? La negada. No, o sea, estamos. Te estoy troleando, Pink. Te estoy troleando. O sea, a ver, no estoy siendo, ¿cómo se dice? Cerrada. ¿Hubo momentos bonitos? Sí. ¿Pero realmente es algo más allá de lo platónico? Realmente no. Mira, la neta, realmente ninguna relación va más allá de lo platónico, excepto lo que quiso hacer Yajima, tan, o sea, pero te digo, te estoy troleando. Pero realmente lo que da risa es el hecho de cómo plantearon la cinemática. La cuestión es más que todo ¿cómo se le llama esto? La expresión corporal. Eso es lo que hace que la gente pueda sacar sus benditas teorías. A eso es a lo que voy. Digo, personalmente a mí la Aurelia me gusta, pero tampoco es como que lo vea como que algo más allá de lo platónico, precisamente porque, como dije y lo recalco, lo que hizo bonito la despedida de Lilie, por más de como lo quieran interpretar cada persona, es el hecho de que ella sí tenía algo que agradecerle a Ash, que era precisamente el hecho de que al conocerlo empezó a acercarse más a lo de los Pokémon, a ver la manera de también de perder su miedo. O sea, tenía realmente motivos para agradecerle a Ash y el hecho de estar feliz por haberlo conocido, ¿no? Nada más decirle a un ¡Arigato! ¿De qué, güey? Exacto. ¿Ignorar a la bendita saga en toda la saga, fondo? Eso debo decir que sí. El hecho también que Ash estuviera en el avión, y de hecho, no sé si muchos lo llegaron a ver, ahí estaba Jigglypuff de infiltrado en el avión. No lo vi. Sí, de hecho, ya al inicio te juro que no lo pesqué, pero ya cuando estaba viendo las imágenes en Twitter dije, ¡espera! Y me regresé. Y yo de, ¡no, ya soy Jigglypuff! Ahora puede ser el Jigglypuff de alguna de las personas que estaban ahí, ¿verdad? Pero dices, es cierto que Jigglypuff se fue a Alola. Sí, exacto. Va a seguir a Ash nuevamente en sus viajes. Fue muy bonito el hecho de que todos, volaran junto al avión, aunque igual siento que fue en cierta forma peligroso, o sea, lo hubieran hecho un poquito más lejos, seguridad, pero sí se me hizo bonito que volaran hasta lo que más pudieran para poder despedir ya mejor a Ash entre todos. Eso se me hizo súper bonito, pero eso sí, lo que sí sentí feo fue el hecho de que Mallow se quedara solita. Sí. De hecho, eso es lo que estábamos comentando Sumi y yo antes de que entraras como tal, y yo de, oye, pero ¿por qué? O sea, ok, entiendo, cada uno se puede hacer sus cosas, pero, o sea, ¿por qué me dejan a Mallow sola? Me la dejaron vendida ahí a Mallow solita. Okay, por un lado, okay, el hermano ya volvió a casa y estará ya con su hermana y con su papá, pero también Shaymin se va. Sí. Y muchos decían que los ojitos de Shaymin se parecían mucho a los de su mamá. A lo mejor era la reencarnación de su jefa. Eso teorizaron, que puede hacer algo así, pero quién sabe. Pero igual sí sentí feo de que, o sea, todo el mundo sí, cumpliendo sus sueños de alguna forma en esas vacaciones. Y pues, claro, como el objetivo de ella es hacer la cuestión de este restaurante para Pokémon y humanos, obviamente eso requiere que ella esté en el negocio del familiar. Pero aún así, que se quede ahí solita y demás, sentí de, ay, pobrecita. Y uno puede pensar de, okay, son las vacaciones, pronto van a estar todos juntos otra vez. Pero pues, por ejemplo, solamente serían ella, Yahweh, Lana y Sófocles, porque Lilie va a estar todavía con su familia en, buscando la historia cuestión de su papá. Buscando a su papá que fue por cigarros. Pero, o sea, me mató, a mí me mató lo que le dijo Kiawe. Pero esto no es algo simplemente de vacaciones, ¿verdad? Y fue como que Ash le dijo, no. Y el otro dijo, maldita sea, ¿por qué no lo dijiste antes? Y es como de... hay algo que no hemos mencionado todavía. El hecho de que ahora Rotom va a estar en el paraíso. Ah, en el paraíso de Eder. Eder o a Eder, como le quieran decir. Sí, es como de repente así de la nada le ofrecieron de que, oye, ¿por qué no trabajas con nosotros? Y obviamente con la cuestión de poder ser el Pokédex, ¿cómo se dice? Sí, el más grande Pokédex de la historia, algo así. Y pues a él le gusta mucho eso de recopilar información, etcétera, etcétera. Y pues por eso sí se quedó, porque le gustaría trabajar obviamente en eso. Y yo me quedaba con la idea de que yo quería ver a Rotom en Galar. Aparte por el telefonito que Ash tiene. Ah, sí. Entonces, digo, van a regresar a Alola en algún momento, puede estar la posibilidad, todavía puede estar, porque van a regresar a todas las regiones. Pues esperemos. ¿Quién? Dedos. Por favor, sí. ¿Quién más se me pasó? Algo que quizás no sé si lo notaron al inicio del capítulo, cuando Lily está contando que ella y su familia van a ir a buscar a su papá y todo, y le pregunta, pero si vas a volver, que no sé qué. Y de repente la cámara va de nuevo con Ash y se queda pensativo, o sea, de que la diferencia de él, que Lilia ya sí va a regresar a Alola con sus compañeros, él no, exacto. Y no pronto, por lo menos. Y antes de la pelea contra Mimikyu, de que ven el atardecer y todo, y Rotom le pregunta de que, ¿cuándo les vas a decir que te vas? Y ya dice, mañana les digo, ya es cuando ya también llega Sol, Sol Galeón. También para pues, llevárselo a esta dimensión de los ultraentes, también para luchar y bla, bla, bla. ¿Qué otro detalle se me pasó por mencionar? En los créditos. Burnett está embarazada. No, espérate, antes de eso. Ahí vimos también a que... ¿Quién era? A que Hau está compitiendo también contra las demás cajunas. También está el Team Skull ahí, también progresando, volviéndose más fuertes entre todos. Se me hizo bonito el hecho de que no los olvidaran así nada más. Mira, sí. Y ya, pues como bien acabas de decir, sí. A ver, Mini Cucuy. Daenerys pregnando. Mini Cucuy. Se va a llamar Satoshi. Satoshi con CH, Satoshi. Pero aquí yo tengo una cuestión. ¿Realmente ocurrió en ese rato? O sea, ¿cómo? Realmente. Ah, caraca. O sea, porque. Estás pues, insinuando que a lo mejor mientras Ash dormía arriba. No, espérate, no. Uy, no, le daba para sus chicles a Burnett. No, a ver. Espérate, no. Me refiero a que consideremos, se supone en la. Consideremos el vestido que ella está usando en ese momento y pues el tamaño del. De la no se ve avanzado. No se ve avanzado, pero sí se ve como si fuera de unos entre 4 o 5 meses. 4 o 5 meses, cuando menos. Cuando menos, exactamente. Y pues, ¿las vacaciones cuánto duran? Menos de 2 meses, aprox. Y es como de... No creo que haya sido tan rápido. Y mi teoría es... ¿Qué tal si aprovecharon que cuando Misty Brook fueron a Alola y acamparon con Ash afuera? ¿Qué pasa? No sé. Mira, dejo. Independientemente de eso. O sea, eso es compatible. Iba a pasar Pokémon. Mira, son pareja, iba a pasar. La cuestión es nada más de que pues ya esto denota un paso del tiempo, que ya pasaron meses de cuando Ash se fue. O sea, prácticamente ya te hicieron un leve mini timeskip, prácticamente. Entonces, pues cuando menos meses de Alola ya pasaron. En ese tiempo fue donde le crecieron los ojos a Ash. Hizo más chaparrito, porque creo que se ve más chaparrito incluso. Lo hace cada vez más chaparro. Acostumbrado. ¿Qué rayos? Lo hace más enano de cada saga. O sea, tal vez era la ropa, pero o sea, se me figura que está más chaparrito que de Alola. Yo quisiera que tuviera pantalón. Bueno. Me cambiaría un poco el outfit a Ash, pero bueno. Yo le hubiera dejado pantalones también, o sea, no sé, se me hace demasiado short, como que no soy muy fan de los shorts, pero bueno, está bien. O sea, tampoco me disgusta el outfit. Entonces, como es de más niño, which la is pregunta like, es, okay. ¿Quién es el papá, Kukui o Royal Mask? Imagínate los pinches fetiches de Burnett de vístete de Royal Mask, papi. Y el otro ahí en plena acción acá, esa mamada, dijo, su frase. No. ¿Cuál es la frase de Royal Mask? Se me fue. Tengo mezclado el inglés, el japonés y el español. Bueno, en lo que nos acordamos de eso, vámonos a un corte musical. Aquí Sonic XD nos pidió el tema de Pokémon Yoto. Ok, vamos a escuchar este tema en latino. Ya mucho japonés para el día de hoy, parece. Y pues regresamos aquí a PokeSign en esta bonita estación de Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica y nada más. Seguimos aquí hablando, obviamente, de Pokémon, así que no se vayan. ¡Enjoy! Pokémon Yoto. Todos quieren ser unos maestros, todos quieren siempre resaltar. Todos quieren encontrar atajos para ser siempre de lo mejor. Debes tratar de hacerlo mejor día a día. Hay que subir. Si el mejor quiere ser, este es un nuevo mundo. Otra forma. Ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Todos quieren mostrar su destreza. Dejar huellas siempre es lo mejor. Saborear a solas la victoria. Con la música festejar. Pensar en lo mejor. El mejor siempre tienes que ser tú. Da lo mejor. Al esforzarte tú mejoras. Este es un nuevo. Para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Este es un nuevo mundo. Otra forma de vivir. Un lugar mejor con una nueva actitud. Hay que atraparlo. Para ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Ser siempre el mejor. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Pokémon Yoto. Estamos de vuelta aquí en PokeSign por Radio Anime Nexus después de haber escuchado Pokémon Yoto. Y vamos a hablar, vamos a leer rápido unos comentarios que hicieron por acá en el IRC respecto al tema de el final de Alola. Este, aquí comentabas a Tommy que si tuve 3 años para acabar los juegos. Sí, 3 años, pero como dije, responsabilidades de ser adulto, no me quitaban demasiado tiempo. Me distraía y a veces se me olvidaba que ahí tenían los juegos, así que... Dispense. Cuando algo te gusta, Pink, todo lo demás vale madre. Pero hay responsabilidades, prioridades. Pues, mira, cuando yo compré Breath of the Wild, esas responsabilidades se fueron a la chingada como por una semana. Esa es la diferencia. Acá dice, acá comentaba el anone, fue muy emotivo, me gustó y fue digno para una serie que tuvo muchos altibajos, pero sí debieron dedicarle el capítulo 2, pero sí fue genial. Prison Roar, al baúl del olvido. Esa es otra parte triste, que no le dieron mucho tiempo de brillar a Incineroar, eso es cierto. Sí, yo espero que se la den cuando vayan por Alola con el Go. Sí, por eso tampoco me preocupo, porque se supone que Ash va a regresar a Alola, o sea, ¿cuándo? No sé, pero va a regresar. Entonces, digamos que cuando menos por ahí puede decir de que pues me voy a llevar a uno, puede, no sé, tal vez. O sea, estoy teorizando, pero o sea... Espero que recuerden detalles como, no sé, el Valle Charisific, etcétera, etcétera, en cada región y así. Las Islas de Color, etcétera, etcétera. Espero, igual y no, pero... Digo, puede que sí, puede que no, pero bueno, van a visitar tantas regiones que... Bueno, ya me voy a esperar prácticamente de todo. Yo nomás espero que cuando vaya Carlos no se traiga la Greninja. Mátenme, no lo quiero. Kuga, probablemente va a estar ahí. Kuga. De que va a estar, pero espero que no se lo lleve. Igual aquí lamentaban lo de malo, de que sí es cierto, de que el guión vaya, pues, que no le hicieron mucha justicia a la pobrecita. Ay, ay. En fin. Pues es que en parte creo que también puede verse como un todo empezó con ella y termina con ella, porque ella fue la que empezó a introducir a Ash en lo que viene siendo en la escuela, presentándosela, mostrándole todo. O sea, porque pues sí, primero conoció a Lilia, pero con quien tuvo más interacción primero fue con Mallow. Entonces yo creo que nosotros hicimos lo mismo con ella, o sea, como espectadores. Sí. Exacto. Bueno, vamos a hablar ahora sí de lo que pues el adelanto que ya vimos, bueno, creo que muchos ya vimos, de la nueva saga, precisamente ahorita que mencionaban a Go. De, pues, por el momento todavía parece que no van a introducir la región Galar en el anime. Bueno, de buenas a primeras parece que no harán eso. De buenas a primeras no. Uh-huh. Y primeramente lo que ya se reveló que va a pasar es que el primer capítulo de la nueva saga Pokémon Monster se llama Nace Pikachu. O surge, ¿cómo? Prácticamente, sí. Se puede traducir de las dos maneras. Sí, curioso título que le dieron a este episodio. Y vemos, y bueno, por lo que dice el resumen, es sobre precisamente la vida previa de Pikachu antes de ser Pokémon de Ash. O sea, lo vamos a ver como Pichu. Prácticamente como Pichu. Muchos ya están temiendo que por esto, pues, sea como un reboot. O sea, que ya sea como que van a dar un reinicio 100%, porque va aunándole el hecho de que la serie se llama Pocket Monster. O sea, se llama Pokémon, tal cual, no Pokémon Espada, iba a decirlo en inglés, Sword and Shield, Espada y Escudo. O sea, no, simplemente se llama Pokémon, Pocket Monster, y ya, es todo. Entonces la gente ya está empezando a teorizar que todo esto del hecho de, Pikachu surge, Pikachu nace, ya está dando indicios de que va a ser un reboot. Y yo de, no, es lo menos probable, sinceramente, a este paso. Sí. Ajá, y no sé si ustedes cuando escucharon el preview, el Pichu que escuchamos, ese Pichu es Ikutani. ¿No la escucharon bien? Bueno, al menos... Sí, sí lo escuché. Fue la cosa más hermosa. Sí, nunca imaginé Kotani a hacer un Pichu, nunca lo creí. Porque, o sea, escuché atentamente, digo, porque el chiu, digo, ¿y Kotani si es ella? Y lo estuve repitiendo como 2 veces, ¡el chiu! Y digo, no, sí es ella. Sí, porque definitivamente ese chiu sí. Característico, ese chiu, solamente ella lo puede hacer. Que le sale así, solo ella. ¡Qué bonito detalle! Al menos que lo conservaran. Y sí, dice que es el origen de Pikachu. Y que también cuando tanto Ash y Go aún eran niños pequeños. Y ya salieron unas imágenes de, obviamente, un grupito de niños en el rancho del profesor Oak, en el laboratorio. Y también entre esos niños está Go. Lo que quiere decir que hubo otra vez otro campamento de verano en el laboratorio del profesor Oak. Pero, ojo, no vayan a empezar con teorías locas como ciertas que ya he estado viendo y de las que van a salir como 800,000 en YouTube próximamente de cierto sector de los Poketubers. Acuérdense que el profesor hacía campamentos de que cada año. Entonces, sí. Se supone que creo que aquí tienen 7. Tienen 7 añitos. Y a diferencia de lo de la de XY, creo que son como 1 o 2 años después. Entonces, pues no es el mismo campamento. Puede que sí, puede que no, pero lo más probable es que no. Lo que sí estaba comentando, no escuché si lo dijiste, Pink, pero que prácticamente vamos a ver ciertos flashbacks en el capítulo de Pikachu. Porque aparte vamos a verlo desde el punto de vista de él. O sea, vamos a ver ciertos detallitos del capítulo 1, del primer capítulo, desde el punto de vista de Pikachu. O sea, prácticamente vamos a revivir el primer episodio de Pokémon ahora viéndolo desde los ojos de Pikachu. Sí. Y eso es algo que me interesa y lo que me hace creer firmemente que no es un reboot. Prácticamente sí. No. Por favor. Será solamente reconfirmar eso. Y bueno, dice... Bueno, ya también estará el segundo episodio que se llama Satoshi and Go. Let's Go by Lugia. Que obviamente Ash va a ir a Ciudad Carmín. Ciudad Vermilion. Obviamente por petición del profesor. Que es para la apertura del laboratorio Sakuragi. Y que obviamente en el evento va a estar la presencia de Lugia, obviamente. Mi Pokémon legendario favorito. ¿Qué más quieren? ¡Ya me compraron! Y bueno, ya definieron exactamente que mientras que Ash es más de la cuestión de batallas, Go es más de atrapar a los Pokémon. Y obviamente, como ya muchos sospechábamos, lo que es Ciudad Vermilion va a ser prácticamente la base de operaciones de Ash y de Go. Porque ese va a ser el punto de regreso después de cada viaje. Sí, como que van a ser como que tal vez un día, dos, maybe, en cada región. O sea, no va a ser mucho tiempo y regresan. Aunque también puedo estar mal, porque se supone que son, a ver qué, van a ser 8 regiones con la de Galar. Que estoy segura que en algún momento van a meter. Entonces, lo más probable es que sí sean varias temporadas, o sea, varios capítulos, como unos 4 o 5, maybe. Ahorita dije poquitos, como unos 2, pero dije, no, se me hacen demasiado poquitos, porque pues necesita durar 3 años esta cosa. Entonces tal vez sí duren un buen rato en la región como tal. Y bueno, como otro dato extra ahorita que se me había pasado también, el compositor del anime, en la cuestión de música, Shinji... Miyazaki ya no va a componer para Pokémon y ahora ese rol lo va a tomar Yuki Hayashi, quien es ha compuesto para otros anime, incluyendo Boku no Hero Academia. Boku no Hero Academia, Haikyuu son sus animes como que más sonaditos. Ajá. Va a ser curioso tener a otro compositor en el anime, porque pues sí, 20 y tantos años con Miyazaki y ahora nos lo cambian. Esperemos cómo va a quedar su estilo en Pokémon. Me recuerda mucho a la cuestión de Seiji Yokoyama, que dices, ¡auch! Ya eso ya lo he vivido, de que muere Seiji Yokoyama en Saint Seiya. Es como de, ya no voy a tener la hermosa melodía de ese compositor, maldito sea. Entonces ya como que me he acostumbrado a los cambios. Pero fíjate que con Pokémon es algo curioso, porque pues yo viví casi toda mi vida, como vi Pokémon con la versión de Gringolandia, pues la mayor parte del OST que yo recuerdo y que añoro es la de Gringolandia. O sea, casi no me acostumbré tanto hasta las últimas versiones que ya fueron Blanco y Negro, XY y Sol y Luna, que los vi mayormente en japonés. Ahí es donde me acostumbré al OST nipón. Pero realmente la mayor mayor parte de mi vida, pues yo viví con el japonés, con el gringo, entonces pues, no se me hace raro que cambien de un compositor a otro. Varias piezas gringas son de Miyazaki, la verdad, o sea... Sí, no, pero la, o sea, sí estoy consciente, pero no eran un todo, o sea, eran algunas, entonces tampoco me pega tanto. A diferencia de, por ejemplo, como lo mencioné con Saint Seiya, que esas llegaron intactas a Latinoamérica y a lo que viene siendo a cualquier parte de Occidente fuera de Japón. Entonces, sí. Mi punto va a que sí es un golpe... principalmente para los japoneses, porque te digo, acá muchos, si bien teníamos ciertas piezas niponas, la mayor parte eran gringa. Uh-huh. Bueno, eso es cierto. Y bueno, de hecho, aquí como un comentario extra, Rika Matsumoto comentaba que obviamente esta va a ser la primera serie donde va a tener solamente dos personajes principales, lo cual pues sí, es cierto. Y inclusive, ya está literalmente confirmado. Sí, acá ella dice que ahí a veces en lo que es el... en el estudio de grabación para los episodios, ahí se sienta junto con Daiki Yamashita, que pues es el seiyuu de Go, y que usualmente para las sesiones de grabación ahí le da consejos y hasta también le da postrecitos para comer y demás. Y de, ¡ay, qué bonita! Y es amor, que, esa mujer. ¡Oh, arigato senpai! es amor esa mujer, la adoro. Pues es que aparte, o sea, pues tantos años y él entrando, no me acuerdo si ha hecho algún personaje en Pokémon como tal o Pokémon, lo que sea, porque pues todos creo los seiyuus que conocemos mínimo han estado con un Pokémon, pero pues es que aparte, pues él es joven, o sea, se entiende. Creo que jovenchito. A ver, creo que estoy casi segura que mínimo. ¿Qué tan joven? No sé, pero está joven. Tiene 30. Está pues, joven a comparación de Rika. No es por sí, nada. Ella rebasa los 50 y que de hecho ahorita el 30 de noviembre va a cumplir años. Qué miedo. Cumplirá tan. ¿Cuánto se va a cumplir? 51, 52, ya ni me acuerdo, por ahí. Dos. Me acuerdo que es menor que ciertas personas que conozco, así que sí, por ahí tiene que andar. La que yo, ¿no? Claro. Recapitular. A ver, ella nació en el 68, sí, va a cumplir 51. O sea, literalmente estamos balconeando a Rika Matsumoto, pero pues total ya no nos voy a ir, así que... Y ahorita, watashi wa enojaduru Mitsuki ne 90. Hizo, ya confirmé aquí, Daiki hizo a un personajito de Pokémon Generations, nada más. Ah, bueno, en Generations sí. En Generations es más como que entendible, pero así como que dentro de la saga, entonces no. Ajá, exacto. Pues, bueno, ¿qué te digo? Yo estoy sinceramente emocionada con esta nueva saga, a ver cómo lo pintan. O sea, sí, volvemos otra vez a algo del colegio, porque pues hablan también de un colegio con Koharu ahí. Pero ya mínimo no es tanto como en Sol y Luna, que eso es algo que fastidió mucho. Ahora están metiendo demasiado la temática de la escuela, porque metiendo un poquito de spam aquí con otros animes, no lo veo, pero no, o sea, en Boruto volvieron a meter mucho lo de la escuela. Bonito. Y lo enfatizan incluso más ahora con lo de la escuela, que la estudiada, que esto, que lo otro. Entonces es como de, pues sí, o sea, es el hecho de que Japón está queriendo concientizar a sus niños. Estudien y podrán lograr todo lo que quieran. Pues bueno, es la idea de toda la vida. Entonces. Quieren meter un poco de la vida real a la fantasía, ya tú sabes. Bueno, pues sí, ya que. Bueno, del adelanto que vimos como tal, ¿qué fue lo que más les interesó, llamó la atención? Que definitivamente Go es un trapito. Ok, no. Sí. No, pero pues mira. Creo que mayormente lo que me llamó la atención fue lo de los flashbacks. Porque la primera vez que lo vi yo de, ¿what? ¿Qué es eso? Y pues el hecho de que sí, confirman que viajan en Lugia. Eso fue lo que dije, ¡oh, sí van a viajar en Lugia! O sea, no era solamente del arte promocional, o sea, netamente van a viajar en Lugia. Sí. Que pues ya mínimo eso te resuelve la duda de cómo rayos van a costearse todos esos viajes. Pues sí. De primera. Se van a teletransportar. O bueno, quizás sí lo hagan. Quizás se pueden teletransportar en algún momento. Puede ser. A lo mejor en Pokémon nada se sabe. ¿Qué otra? Que bueno, ahí vimos brevemente a lo que es a Koharu. sí, ¿verdad? Ajá, la amiga de Go. Que ya vimos que va a ser un personaje secundario, pues. Sí, prácticamente va a ser un personaje secundario. Y a veces creo que ahorita es incluso mejor. Sí. Porque, pues, Mientras la manejen bien, está bien. Prácticamente, digo. O sea, yo no estoy en contra de que salga una nueva Pokégirl, pero pues ya aquí definitivamente no nos pusieron a Gloria para empezar. Entonces, pues esta chica Pokégirl no es como tal. O sea, realmente creo que es el primer personaje original que tiene relación con los protagonistas como tal en ese aspecto niña. Porque las chicas siempre terminan siendo relacionadas al juego. O sea, no siempre es la protagonista, pero es un personaje del juego. Es el caso de Misty, que es una líder de gimnasio del juego originalmente nada más. Está... Chris. Bueno, Chris, el problema es que en esa... todo lo que viene siendo... lo que viene siendo Johto en los juegos la cubrió Misty. Y Marina, o sea, Chris, Marina, su contraparte, pues nada más vino en lo que viene siendo el especial de la leyenda de Raikou. Luego vino Iris. Que Iris también es líder de gimnasio en un juego y luego campeona en el otro. Prácticamente te quitaron a Hilda o a Toco o a White, como la quieras llamar. Y te pusieron a un líder de gimnasio. Va, compras. Luego Serena con XY. Y pues a las cuatro a las dos capitanas de las islas y te ponen también pues a Lilie en Sol y Luna. Entonces prácticamente casi siempre todas las chicas que vemos en la serie como protagonistas están relacionadas al juego. Acá creo que Koharu, si en algún momento la hacen importante, más allá de la de lo que viene siendo el personaje secundario que va a ser siendo la amiga de la infancia de Go, pues sería el primer personaje original femenino que incluyen dentro de la trama de Pokémon como un personaje importante. Eso sí. Digo yo. Uh-huh. Ahorita que estoy viendo nuevamente el video, es cierto, un pequeño callback, la escena donde está Ash en su habitación, dormido, arroja el despertador de Pidgey en forma de Pokébola, pero Pikachu está ahí junto a él, así que es como que, mira. ¿Cómo que? Pues sí. O sea, creo que esa es prueba suficiente de que realmente no es un reboot. No, es del primer episodio, pues, de Pokémon. Es prácticamente ya el presente. Uh-huh. Sí, o sea, como decimos, no es un reboot prácticamente. No es reboot. Uh-huh. Y obviamente ahí tenemos a Go, que está muy obsesionado a capturar a Mew. Me imagino que ese es el sueño que él tiene desde niño, desde que lo vio en el campamento, seguramente. Uh-huh. Yo quiero ver esa serie. Si maneja, o sea, te juro que con estos amigos de la infancia ya lo tengo mucho de cuidado, pero espero que se maneje bien. Me haría mucha ilusión ver a Gary en ese campamento, pero sé que no lo vamos a ver por el hecho de la sello. O a mínimo que fuera visual, me gustaría verlo, pero pues ya sé que no va a pasar. Entonces, Gary es el mejor en nuestra. En fin, acá comentaban, acá dice Satomi, sacaron tantas waifus en Alola que no dejaron para las otras generaciones. Ay, es que todas fueron waifus maravillosas, todas, incluso aunque le dieran un poquito de protagonismo extra a una, pues mínimo fueron personajes entrañables que dices, está bien, me agradaron y no fastidiaban realmente verlo como tal. Exacto. Uh-huh. Bueno, creo que ya por ahorita estaremos concluyendo con el programa. Esperemos, eso es lo que nos faltaría, es mencionar que el próximo domingo si bien no va a haber episodio como tal de Pokémon, va a haber un especial que todavía no se sabe de qué es, así que pues solo queda esperar a ver si alguien spoilea eso en Twitter o que Ojasuta tal vez ponga algún video, quién sabe. Sí, vale, es un misterio todavía. Yo digo que va a ser un especial de Alola como tal, pero pues ver realmente a saber que cómo lo van a manejar. Incluso puede que no sé, vaya algún compañero a Alola y ya está, ahí va. Como hicieron con el de XY, que fueron prácticamente Clement y Silent conociéndose. Sí, queda de esperar, a ver, porque no hay ni siquiera, no ha salido ningún título ni nada en esta cuestión de las revistas, etcétera. Así que pues solamente queda esperar. Agradecemos a toda la gente que nos estuvo sintonizando esta noche y a quienes nos hicieron presencia igualmente en el RSS, solamente nos estuvieron escuchando, igualmente muchas gracias. Ahí estuvieron obviamente presentes Sensei Inuyasha, Hayaku Taku, Joker, Urashima Keitaro, Yuki, el Doctor Empoleon, El Anone, Fran Pizarro, Nes, Quetzalcóatl, Rukia, Satomi, Spike y pues toda la gente que nos estuvo escuchando desde que empezó el programa y a pesar de que no están aquí presentes, muchísimas gracias y recuerden que estaremos compartiendo este podcast en nuestras redes sociales, así que ahí atentos. Atentos, totalmente en vivo. Y contestando a Satomi, sí, yo quiero a Iris, punto. Sí, yo también quiero a Iris. Yo no, pero no la odio. ¿Algún último comentario, chicos, antes de ya oficialmente concluir con el programa? Coman frutas y verduras. Ok. Respeten al prójimo. Bueno, creo que ya estamos muy apagados porque pues sí, ya pasó, ya acabamos el programa, pues. Ahora sí, bueno, chicos, ¿con quién quieren que nos despidamos? Wild. Todas las semanas la ponemos, ¿eh? Chatty boy, chatty girl. Sí, ando. Sí, muy bien. Ya. Muy buena canción para concluir con el programa. Y sí, contestando a tu pregunta, creo que sí, habíamos terminado la semana pasada con... No fue la semana pasada precisamente, pero sí, fue una canción que pusimos recientemente aquí en la radio, así que pues... Para la próxima. Sí. Bueno, en fin, vamos a escuchar el segundo ending de Sun and Moon, que es Daddy Boy Daddy Girl, interpretado por Okazaki Taiku, que él interpretó muy bonitas canciones y bueno, también las compuso muy padres para esta saga. Él en total compuso 4 canciones, ¿sí? Porque él compuso Pose, Daddy Boy Daddy Girl, Kokoro no Te y pues Kimi no Boken. Así que muchísimas gracias a Okazaki por haber creado estos bonitos temas para esta bella región veraniega. Y pues sí, muchísimas gracias Sun and Moon por estos grandiosos 3 años que nos dio. Gracias por tanto y perdón por tan poco, crack. Gracias Sol y Luna. We love you. We love you. God bless America, doctor. Ah, no, esa es otra cosa. En fin. Aquí, igualmente, los comentarios, igualmente se les agradece a todo el mundo. Pues ahí estaremos, creo que... Haremos votación para el próximo programa, ¿sí? Así que ahí síganos, sí, en Facebook para que puedan votar por los temas que vayamos a proporcionarles. Y pues el tema que más les guste, pues voten por él y podremos hablar de ello en el siguiente programa. Aquí, obviamente, en Radio Anime Nexus, Anime Latinoamérica y nada más. Nuevamente, gracias a todos ustedes por sintonizarnos, Pokebanda. Y pues nos vamos, obviamente, recordándoles que este programa continuará. Fleto become Chatty Boy. 風ふわりみんなでのんびり砂浜に座り夢を語ったり海パン野郎も短パン小僧も大人の姉さんもみんながみんな大冒険乗り越えた試練は